Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini hasta la medianoche. 93.7 Nacional Rock. Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Arranca el fin del fin de 21.05 de este domingo 15 de abril. Le mando un beso a mi hermano Ignacio, feliz cumpleaños, que hoy fue su cumpleaños. Y le doy la bienvenida, a mi lado está la señorita Gala Caccione, conductora. Aló, Victoria, ¿cómo andás? Te hago la presentación como Mirta Legrand, conductora, productora. ¿Cómo estás? Periodista también. Periodista, no se olvide, actriz, no se porno olvide. Y chef. Muy bien. Ahí estamos lejos, hasta el porno íbamos. Muy bien, le damos también la bienvenida acá a la señorita Sofía Tarruela, productora. Cómo me gusta el Teremi. Cómo me gusta el cabeza de este equipo. Hola. ¿Cómo estás? Hola, bien. Periodista, bien, bailando también. Actriz. Actriz, bailarina. Bailarina. Sí. ¿Qué más? Fisu profesional. Ah, esa es mi profesión. Sí, sí, sí. Muy bien, bueno, chicas, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, perfecto. Bien. ¿Vos cómo estás? Bien, chicas, perfecto. Contenta de estar aquí una vez más, cerrando la semana en Nacional Rock. Le damos también la bienvenida a Esteban Villarruel, que va a estar operándonos hoy aquí, porque no está ni Laura Higa ni Gabriel Kruchowski. Esteban, no nos conoces, no sabes lo que te espera, así que espero que tengas mucha paciencia. Tráteme bien nomás, por favor. Por supuesto, te damos la bienvenida también. Esto es el fin del fin de hasta las 12 de la noche. Nos quedamos aquí. ¿Qué tal este domingo, chicas? ¿Qué hicieron hoy ustedes? Porque yo la verdad que no las... Ah, anoche las vi. Sí, anoche las vi. ¿Qué tomaste? Las perdí anoche, después. Que tal que te olvidaste de todo. No. Te juro, no que mientas, tomé Sprite. ¿Te acordás cuando pelé la Sprite? Todo me miraba como diciendo, ¿qué te pasa? Creo que ya estoy... No puedo más, voy volviendo. Una semana heavy. Una semana heavy, una fiesta gitana difícil de llevar, ¿no? Sí. Muy bien. Lo que sí, a mí por lo menos hoy decía, fue el cumpleaños de mi hermano. Me costó mucho levantarme, atender a la familia. Es un tema, ¿no? Esto de que te vengan, te caigan en tu casa, la comida. Sí, te notaba, estabas, me dijiste, estoy en un cumpleaños de mi hermano, como una depresión, como, estás en un cumpleaños. Sí, pero viste, si ya estás medio fiso y encima te cae toda la familia, los sobrinos, todo, la pasas bomba. Ahora cuando se van y ven el desastre que te quedó, te querés morir. Y más si tu sobrino tiene un tic de jugar con las llaves y te las esconde, ¿no? Lindo. Después tarda 3 años en salir de la casa esperándola en el bondi así y tomo tarde porque ah, por eso llegaron le tarde. Las llaves. Me escondió las llaves, muy bien. Todo esto viene a cuenta de que esta semana salió una nota así. ¿De cuántos años cumplió tu hermano? Mi hermano cumplió, apa, no sé, 24, creo, 25. No, 25 cumplió. 25. Sí. 25. Si no es 26. No. Del 87. 25. 25. El que vive conmigo. Vos. Claro, vivimos nosotros dos solos. Entonces, el tema es, bueno, justamente me estaba acordando, salió una nota esta semana en Clarín, que en realidad salió en varios lados, porque es algo que, un proyecto medio extraño que se quiere presentar. Polémico proyecto, dijo Clarín. Claro, que quieren que los hijos... Clásico. Que los hijos, por ley, sean mantenidos hasta los 25 años. Sí. Aparentemente esa es la situación. El requisito, la puta madre, ya está, chicos, ya no me queda. Este año es el último. Andá a laburar, no joda más, basta ponerte la pila, basta de mentir. Se me acabó la joda. Claro, el tema es que, bueno, los requisitos vendrían a ser, lógicamente, que vivas con ellos, claro, no tengas tu propia vivienda, que no trabajes y... Ajá. Que estés estudiando. Claro, ese en el caso de estudiantes, digamos. Ese para el caso de estudiantes, como para, digamos, ¿cómo sería? Apoyar un estudio en los jóvenes. No sé ustedes qué piensan, teniendo en cuenta que nosotras tenemos 20 y pico y también tenemos que laburar, estudiar, vivir sola. ¿A mí me cagaron o qué? O sea, como lo que dice no el vi. Proyecto es que en realidad es actualizar una cuestión que se da, porque hoy en día, digamos, la ley rige hasta los 21 años. Vos sos mayor de edad hasta los 21. Y en algún punto antes, a los 21, la gente se iba de su casa. Pero hoy en día, a los 25, todos, muchos jóvenes viven con sus padres. Sí. Entonces, en algún punto es reflejar algo que pasa en la cotidianidad de la clase media, ¿no? Claro, y ponerlo de una manera legal para que, sobre todo cuando se separan las parejas, el padre deja de ayudar hasta los 21, pero el pibe que hasta los 25 vive con la madre lo está manteniendo. Exacto. En realidad. Pero entonces, ¿este proyecto atañe solo a los padres divorciados, digamos, para que el padre, después de los 21, si el hijo sigue viviendo en la casa con la madre, no recaiga todo el peso económico sobre ella? Pero sin embargo, o sea... Es un proyecto... No habla, de digamos, de la juventud como para ayudar a la juventud, porque si ya estás laburando, ya quedaste de Eso me parece interesante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de juventud? ¿Cuándo se deja de ser joven? ¿Cuándo se deja de ser un adolescente? ¿Cuándo se supera esa edad en donde se supone que los padres tienen que darte... todo el mantenimiento, digamos, ¿no? Bueno, la polémica, digamos, que tiene esta ley del lado de la gente que está en contra o de la oposición, justamente sostienen que una ley así alargaría la adolescencia y extendería justamente eso, de que los chicos se sientan más cómodos quedándose, cuando en realidad es algo que pasa. Igual, ¿sabes qué? También estaba pensando, yo no sé si sería así, porque ponele, hay un montón de jóvenes que, aunque los padres, digamos, los puedan mantener, igual trabajan, igual estudian, igual deciden irse a vivir solos. Yo no sé si el hecho de que exista una ley en una mentalidad de joven, uno dice, ah, pero si total por ley me mantienen hasta los 25. O sea, ¿quién le va a ir a hacer un juicio al padre porque no lo quiere mantener? Eso es una cuestión legal para cuestiones justamente legales, claro, de algún problema que sirva. Pero, por ejemplo, yo soy mayor de edad hasta los 21 y desde los 18 que no vivo con mis padres. Y no es que estaba esperando que fueran los 21 para hacerlo o no. Pero en tu caso es particular también porque al venir a estudiar, digamos, de otra provincia, es como bastante normal, ¿no? Claro, eso es verdad. En la mayoría, bueno, o por lo menos lo que me toca a mí de la gente que conozco de Neuquén o de otras provincias, sucede eso. Es mucho más común que una vez que terminás la secundaria te vas o a vivir a otro lugar o incluso también te mudás solo, ¿no? Yo les contaba que, por ejemplo, la mayoría de mis amigas de la secundaria están casadas, tienen esposa, tienen hijos. Cosa que colegio acá... fuiste, Chopi? ¿No entendieron nada? Era evangélico. Pero aparte de eso... ¿Era qué? Evangélico. Igual, pará, se van a ir solos, pero con la ayuda de los padres. O sea, el padre te garpa el departamento en Buenos Aires, el monoambiente, que después lo haces mierda. Muchas veces y sí. Fiesta total. Claro. Claro, hasta que te calmas y decís, bueno, claro, ahora voy a estudiar. Claro, en algún punto te siguen manteniendo un tiempo tus padres, no es que te independizaste un 100%. Pero, por ejemplo, no sé, a los 25 muchos ya... Bueno, igual ahora cambió un poco, pero hace unos años a los 25 generalmente ya te habías mudado y... Aparte ya te da cosa, ¿qué le pedís plata a tus viejos para los apuntes a los 25 años? Como que ya es un cara dura, no jodás, ¿no? Veo incómodo. Bueno, en el caso en cuando una persona estudia y no puede trabajar porque le quiere dedicar un 100%, sí, obviamente. Sí. Los padres terminan comprando los apuntes, los viáticos y todo la lo comida, que... La comida, todo lo que requiera, el paso, digamos, el chico cita, afuera. El cabio, sí. La salida con las chicas, todo. Claro. Eso ya es heavy, sí. ¿Eh? Y sí, sí, igual sí. Banco mucho a los padres que le regalan departamentos a los hijos. Sí. Los banco muchísimo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Te digo, porque eso es lo más heavy. Uno no se va bueno, hasta los 25 de su casa porque es imposible en algún punto con un laburo medio hasta alquilar un departamento. Claro. Si mi viejo de cierta manera nos dejó el departamento y dijo, bueno, hasta que se muden. Lo banco mucho. Yo no entiendo a la gente que tiene, ponele, 27, 30, 35, 36 y sigue viviendo con los viejos. Sí, sí, no sí. Eso ya es heavy. Eso ya es patológico. Eso ya, claro, eso ya es para psicólogo, te diría. Sí, eso. Yo ya te sí, diría que... Sí, ahí tenés un problemita, ¿no? Claro. No tuviste ni una novia, ¿viste? Salís con una chica y que lo llevas a tu casa y... La novia es Manuela. O sea, digamos, si hay cuestiones, casos específicos que por no se puede por una cuestión económica, es entendible, pero claro, hay veces que se puede, digamos, porque trabajan, porque pueden hacerlo, pero prefieren quedarse con la mamá. Bueno, no, o también prefieren gastarse la plata en otra cosa. Por ejemplo, cuando uno tiene la posibilidad de tener un trabajo que te permite mudarte, pero sin embargo optás por quedarte viviendo con tus padres, le empezás a agarrar el gustito al dinero, que la verdad que gastarlo en un alquiler es una patada en la cabeza. Te compras la PlayStation. Te vas a Disney, te compras la Play 3, el plasma. Y siempre va a haber algo nuevo para comprar y lo vas a ir postergando la mudanza, ¿viste? De a poquito decís, claro, bueno, me compro la Play y esta vez posta, este año empiezo a ahorrar y el año que viene me mudo. Y después sale, no sé, la PSP 3. Sale, claro, no sé, te pinta irte con tus amigos a Disney y a los. Bueno. Para mí los 25 es una edad más que razonable para seguir viviendo con los viejos, ¿eh? ¿Seguir viviendo? Sí. Para mí, viviendo hasta los 25, está perfecto seguir viviendo. ¿A qué edad decís? Ya te tenés y que ya ir. Los 26, 27 ya te veo más como un adulto que ya laburaste bastantes años, por ahí pudiste ahorrar un tiempo, porque ya si te vas de tu casa a los 18, recién terminaste el secundario, no tenés nada ahorrado. O sea, no tenés ahorros no existe, como para, no para mudarte, alquilarte, un montón de cosas. O no, sea, a los 18 a los no 25 existe, ya sí. Tenés un par de viajecitos hechos, por ahí unos ahorros, un laburo más estable. Hay otros países bueno, donde ideal, Dios quiera, ¿no? Todo el mundo trabaja. Hay otros digo, países donde no está. No sé, yo tengo 21, andás a ver dónde estoy a los 25. Gala la está haciendo bien. Gala vive con la madre, pero se sabe cuidar su dinero para poder pegarse unos viajes. Muy bien. De estupefacientes. Quería decir que hay otros países donde esta edad es mucho menor que la que nosotros estamos acostumbrados. Y muchas veces los chicos se van de su casa a los 15 o 16 años. Cuando esto me pasó, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que tenía muchos amigos de 16 que vivían en su casa desde los 15. Y además tenían una relación con la familia mucho más lejana, de verse una vez por mes, de, o sea, como... Ah, sí, porque se quieren mucho. Como, digamos, cualquiera puede muy trabajar fraternal, si lo quieren. ¿Pero podés trabajar a los 15 años en Nueva Zelanda? Sí. ¿De manera legal? Sí, de manera legal, trabajás part-time. Entonces prefieren hacer eso y ya vivir solos. Por ahí hay una cuestión también del vínculo familiar como muy distinta. Claro, uh-huh, pero no tan cercano, ¿no? Dejan uh-huh el nido... Cuando y eso de que laburan pajaritos de jóvenes es como muy capitalista también, porque están reorganizados para que laburen de jóvenes. McDonald's, o sea, está no es re hecho los, para los que explotan, los chicos trabajen, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Apa. Es un tema complicado, pero bueno, en fin. Se podría... Acá bancamos a los jóvenes. Acá... A los hippies, a acá los padres que nos quieren, que nos mantienen, que nos regalan casas. Hablando a de mi eso. Mi mami que me hacen mermeladas. Hablando de eso, ¿cuáles son y los vestidos, gustos? Y vestidos. ¿Cuáles son los gustos, si bien... Ustedes dos trabajan y se mantienen, digamos, por más que, o sea, vos vivas con tu vieja, tenés tu independencia económica, vos, Sofi, vivís sola. ¿Cuáles esos gustos que tus padres te siguen dando? Que te siguen bancando, que te siguen dando ese plus, porque por más que uno tenga su independencia, los padres siempre están ahí y alguna ayudita te dan. Por ejemplo... Bueno, yo tengo que hacerme a culpa ya acá. Cuidado con lo que decís, yo Ala, soy por favor. La típica caprichosa que... Nunca lavo los platos tampoco. No, nunca ¿en lavo serio? Los platos. Soy un desastre. Y que soy la típica de: ma, ¿dónde pusiste esto? Y es mi cuarto y es un quilombo. Y no busca nada. No busco nada, ¿viste? Soy la que busca mirá respuestas vos en mi mamá. Si fuera una araña, ya te hubiera picado, te dirían. Porque a veces la tenés ahí enfrente. Bueno, y no lo ves. Es el mea culpa. Con lo demás, mi vieja está muy claro contenta, ¿eh? Preguntale yo. Sí. Yo hace 8 años que no vivo con mis padres, así que la relación es distinta. Pero, bueno, algo que aprecio de ellos es que cada tanto me mandan una caja, como les decía, mermelada casera, berenjena en escabeche, algún regalito. ¿Por qué nunca tuvimos acceso a esos regalos paternales de Sofía? Alguna tortita, alguna comida casera. Tantas reuniones. Eso es lo de que más aprecio. ¿Te lo mandan por encomienda? Me mandan por encomienda. Eso es lo que más aprecio, porque es como... Bueno, mi vieja teje mucho, la me manda, tejida, me hace unos vestidos. Los vestidos de la madre de Chopi son muy buenos. Toda la onda. Ahora, acá hay un problema, tantas reuniones decirle de producción que en mayo a mate, cumplo años. Y ahora me vengo a enterar que hay unas encomiendas por ahí, me llegó la... Está bien, ¿eh? Listo, quedamos así. No estamos explotando del todo nuestra productora, me parece. Chicas, ¿no? Déjenme explotarme, déjenme reservar. Vos larga la mermelada, querés, larga la mermelada, querida. Muy bien. Bueno. Así que bueno, nada, esto venía un poco a tono de que por ley quieren que hasta los 25 uno siga siendo mantenido. Yo no sé si eso está bien o está mal, cada cual encontrará su camino. Lo que sí es que muchas veces pasa que te digan lo que te digan, no importa lo que la gente te diga o lo que se supone que uno tiene que hacer o dejar de hacer, para uno lo que hace sigue estando bien, ¿no? Así que en definitiva también un poquito de eso se trata. Hasta las 12 nos quedamos, el fin del fin de lo que has escuchado. Como un extraño ser.

4999-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premio Nacional Rock. Estás escuchando Nacional Rock. Buenos tiempos para hacer y deshacer. 93.7. Suben a mi mountain bike. Buenos tiempos para andar y desandar. Nacional Rock. 93.7. Y verás que en bancada es un venero. Y sentirás la sensación de estar primero. La radio de la generación del bicentenario. Radio Nacional Rock. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Minutos pasaron de las 9 de la noche, el fin del fin de lo que estás escuchando, y estamos en Facebook. Siempre me olvido decirlo y después decimos, che, hay que darle bola al Facebook. Así que no solo le estamos dando bola al Facebook, también subimos un poco lo que fue la consigna apertura de este programa, que era hasta qué edad da vivir con los viejos, de que hablamos cuando hablamos de jóvenes. Y ya llega el primer comentario, Federico Brancatela dice que hasta los 13, porque después ya empiezan las complicaciones. Bueno, es un punto de vista, es verdad, y eso va en picada hasta que te morís. Momento ahora de darle lugar a la peli dominguera. Lo tenemos a Matías Horta. ¿Cómo estás, Mati? Hola, Vicky, Gala. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Te extrañé tanto tiempo. Es cierto, ¿no? La verdad que veía ahí las fotos ahí en Facebook de tu viaje. La verdad que impresionante, ¿no? Sí. Por todos lados. Muy bueno, muy bueno. En esta oportunidad, Matías nos trajo a Andrés Borgi, de invitado, director, guionista, actor también de sus trabajos, multifacético. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, Mati, ¿de dónde viene tu elección de invitarlo a Andrés en esta oportunidad? Bueno, yo ya conocía los trabajos de Andrés, las pelis, los cortos. Bueno, uno en particular fue muy, muy distinguido en su momento, fue como catapultó de alguna manera, o que hizo que su nombre apareciera por todos lados. Pero bueno, primero le vamos a hacer preguntas por su largo, porque generalmente la mayoría arranca haciendo cortos y después se largan con un largometraje, pero Ajá. Tu caso fue al revés. Contanos cómo y, es eso. Más que nada, digamos, o sea, uno empieza haciendo cortos como para aprender, ¿no? Para poder decir, bueno, puedo filmar algo que se entienda, que la gente lo vea y que diga, ajá, qué divertido, ajá, qué terrorífico, etcétera. Sí. Y después se manda un largo, digamos. A veces uno, porque consigue a alguien que le haga producción, que es como lo ideal, no suele pasar mucho esto. Digamos, contemos la cantidad de estudiantes de cine que hay, contemos la cantidad de gente que está haciendo películas, sí. Y es medio... Y te da un cálculo de esto. Y otros, digamos, la mayoría por ahí del grupo en el que me muevo yo, de este cine independiente, se mandan solos, digamos. Juntan unos mangos y hacen su película. Y yo, digamos, no es que empecé haciendo largos, pero empecé filmando muy de chico, a los 12 años, con mi primo. Teníamos una cámara y hacíamos, digamos, pequeños cortitos. Más que nada parodias de películas yankees y cosas así. Muy de así, de amateur. Y después, más o menos en el 2001, cuando estaba terminando el secundario, hice una película que se llamaba Necrópolis, que era una película de zombies, ¿no? Que es casi puedes hacer un grupo de Facebook que se llama Mi primera película fue de zombies. Por la cantidad de gente que hay. Sí, ¿no? Porque es un género que decís, bueno, junto a tres amigos, 10, lo pinto un poco, zombie, listo. Ketchup, y te da otra cosa. Y... Exacto. Bueno, también era muy amateur. Yo todavía no estudiaba cine cuando le hice, así que era bastante... Claro, digamos, recién había salido, bueno, pero... del secundario. Exacto. Era... La vocación, sí, ya sí, iba aflorando, ¿no? De a ajá, poco. Una historia muy parecida a la de Plaga Zombie, en realidad, sí, que también son alumnos de secundario que... Sí, es más, o sea, la terminé en el 2001, la llevé al 2002 a Fantabaires, que se hacía en ese momento, sí, y estaban la gente de Farsa, ahí los conocí. Claro. Y ellos estaban encargados de los vídeos de la proyección y me dijeron, sí, bueno, sí, la pasábamos, entonces la mandamos ahí los conocí, digo. Me di cuenta que era una historia muy parecida. Y después empecé a hacer otra, una comedia, que se llamaba Bailando con el Peligro, que era una cosa medio como de agentes secretos, medio muy extraña, que la empecé a hacer antes de estudiar cine y la terminé después de estudiar cine. Entonces es una mezcla rarísima de calidades, llamémoslo. O sea, estabas empezando a estudiar cine y ya estabas con dos largos. Exacto. ¿Pero la terminás después de hacer cine? O sea, que haces un montón de cosas en el medio, o y como es que... las vas adaptando, o... Empieza muy trucha y termina genial. Empieza muy trucha y termina no tan trucha, sabemosle. Ah, claro. Digamos, porque uno para desarrollar el lenguaje cinematográfico tarda bastante. Depende de cada uno, ¿no? Pero realmente por algo los grandes directores hacen su gran película a los 30, 40, digamos. Seguro, ¿no? Sí, una etapa de maduración de llegar a un lugar. Exacto. De poder ver un poco, no tanto de practicar, o sea, la práctica es fundamental, pero también de ver el mundo de una cierta manera, empiezas a darte cuenta. Claro. Sí. Y bueno, la peli, digamos, no sé, la estrené en la escuela de cine, me acuerdo. Bailando con el peligro. Sí. Es una comedia muy rara, muy extraña. Ya hoy, al estándar que manejo hoy en día, vos la ves y yo la veo y me pongo a llorar, digamos. por los errores y todas las cosas. Y lo amateur también que se nota. Y después hiciste cortos que fueron también muy distinguidos y aparecieron por casi todos lados, como por ejemplo Otakus. Claro, exacto. Otakus es muy flashero. Bueno, ya que estamos, que hablamos de los cortos, pueden entrar en www.andresborgi, que es con H, entre la G y la I.com.ar, igual ahí lo pusimos en el grupo de Facebook, que están los cortos subidos. Sí. Y lo que está muy bueno es que también hay como una breve introducción del corto. De cada uno, claro. De una explicación que también que te predispone de una manera distinta a verlo, por ahí uno de repente ve en YouTube un corto que no sabe bien de dónde salió. Acá cada corto tiene su pequeña historia y está bueno. Otakus justamente tiene una historia bastante particular. Sí, un buen porque... detalle marketinero. Sí, sí. No, en realidad es porque realmente. Todo el mundo que lo veía en YouTube me preguntaba, che, ¿y cómo surgió? Y está escrito abajo del corto en la info, pero nadie lo lee eso, digamos. Claro, he descubierto con el tiempo que nadie se fija. Entonces hice eso, en la página puse, y aparte estaba bueno, una cosa catárquica de poner, este corto salió porque esto y porque el otro. Y bueno, Otakus, digamos... fue una cuestión de que terminé de estudiar cine y empecé a estudiar efectos especiales, pero de los de postproducción, digamos. No efectos especiales. Siempre está el problema de cómo llamarlos, ¿no? No sangre y monstruos o dientes falsos, claro. Esas cosas, sino postproducción. Se llaman efectos visuales, ¿no? ¿Dónde estudiaste? En Da Vinci. Es una escuela que está en Corrientes no me acuerdo cuánto. Sí. Clarísimo, ¿no? La locación del lugar. pero es identificable. Es conocida, sí, de mano izquierda. Está como... Claro, sí, depende de dónde venga. Cine, frente al cosmos. ¿Cómo? ¿Cine dónde estudiaste? Era una escuela llamada Fundación Teba, pero que ya no existe más. Esto también es frase de cassette. Siempre, ¿dónde estudiaste? Fundación Teba, pero ya no existe más. una escuela privada, estaba buena, había muy buenos profesores. Eso es lo que, digamos, no había, por ahí no había mucha plata, entonces uno medio que laburaba con lo que podía, pero se laburaba bastante y los tipos se enseñaban muy bien. Bueno. Con respecto a Otakus, sí estábamos hablando. Entonces terminé, bueno, empecé a estudiar esto, After Effects sobre todo, que era un programa que me interesaba bastante, que para el que no sabe es para poner todos los... Eso debe ser un mundo, rayitos, flash. Todas las cositas, sí, está muy bueno. Es muy intuitivo también, pero alguien te tiene que dar el empujón, te tienen que enseñar más o menos cómo empezar, si no, claro. No lo agarras. Largas noches, me imagino, de edición, sí, quedando ciego enfrente de la computadora. Y como que para probar lo que había aprendido, primero hice un corto de animación que se llamaba El Espectro del Bosque, muy cortito, de un minuto y medio, que era medio como de animación de terror, una cosa en blanco y negro así medio extraña. Y salió bien. Entonces me mandé a hacer otra cosa. Entonces yo vi que en YouTube todos ponían cosas sobre, tipo, no sé, Dragon Ball en la vida real. Entonces se ponía el tipo ahí haciendo un rayo, ¿no? En Kamehameha, para el que entiende. Entonces yo dije, bueno, yo también puedo hacer esto, ¿por qué no? Pero se me ocurrió darle una vuelta que, digamos, poner una historia abajo, básicamente. Más allá de lo espectacular que sea, tenía que tener algo abajo, una historia, algo para que se sostenga. Exacto. Claro. ¿Los datos que se tiran son verídicos? Yo porque ubico Dragon Ball, pero tira como frases de enfermos de Dragon Ball. ¿Hubo ahí un estudio de campo o era divertido parodiarlo diciendo cualquier sanata? En realidad, en ese momento yo no la tenía muy clara en el tema guión, como que escribía muy intuitivamente. Entonces no me puse en el tema de investigar todo. En realidad es medio como que buscamos algo de lo que se pueda discutir mucho, que son las fechas, que la gente discute eso a morir. No sé por qué, ¿no? Pero bueno. Pero no, la verdad no tengo ni idea. Todo el mundo me pregunta, me dice, no, pero no es de tal año, qué sé yo. Yo digo, bueno, vos sos exactamente el chabón que está en el corto, porque la verdad que discutís lo mismo. Sí. Andrés, vos actuás, dirigís, producís, escribís, haces efectos especiales, haces la música, editás. ¿Hay alguna área así que prefieras por sobre la otra? Sí, mis favoritas son dirigir, número uno. O sea, si tengo que elegir una sola, sería dirigir. Y la otra es posproducir, que es de lo que trabajo más que nada, ¿no? Claro. Pero también me gusta mucho escribir, pero no sé si podría escribir para otra persona o si puedo dirigir algo que escribió otro. Todavía no me pasó. ¿Y actuar para otra persona? Lo hice varias veces. Pero, por ejemplo, actué en la peli de un amigo que se llama César Vigus, que hizo una peli que se llama Acción de Policías, Está muy buena, es como si fuera policías en acción, pero medio parodiado, y de pronto se encuentran con un caso medio de zombies, está bueno. Siempre tiene que estar los zombies, es la generación de zombies. Y los aliens también. Pero es tu primer largo. Sí, levanta. Es tu primer largo. Así que tiene así que estar. Claro. Si no hay es zombies, no es tu primer largo. Y ahí, bueno, hice como un científico malvado, pero me fui dando cuenta, fue la primera vez que actué tanto tiempo para alguien más. Yo tampoco tengo estudios de actuación, yo nunca estudié actuación. Que me di cuenta que ya la quinta jornada que estaba, era como, bueno, otro día más acá, ¿viste? Está todo bien, pero me estoy dando cuenta que estoy usando un montón de tiempo que es para algo que no es lo que me interesa hacer. Claro. Entonces ahí eso empieza a pasar. Si me dicen, bueno, vení 2 días, listo, fantástico. Sí. Pero me pasó eso, ¿viste? Estar en proyectos largos actuando, me di cuenta que no, que se me iba todo el día. Y más allá de lo bueno que esté o de la mano que esté dando, era eso, ¿viste? A mí no, no sí, me interesa ser actor. Necesitas sentir que vale la pena cuando uno deja tanto, ¿no? Y por ahí si no era lo tuyo. Exacto. ¿Y por qué actúas tanto en tus cortos y eso, o los largos? Y empezó siendo porque con mi primo actuábamos los dos, digamos, éramos dos y bueno, éramos chicos, actuábamos nosotros. ¿Tu primo es el de Otaku, el otro personaje? No. Ah. Mi primo está en un solo video, digamos, donde lo pueden ver en vivo, es un solo video que hice que se llama La Lista de Roque. Después, si quieren, hablamos de eso, pero él aparece en un momento, si lo quieren ver en vivo, ¿viste? Aunque se mueren de curiosidad, me imagino. Sí. Bueno, ahí está. Pará, estaba hablando. Ah, del tema de actuación. Y bueno, con el tiempo me quedó eso. Me quedó esa cosa medio amateur de actuar uno cuando filmás. Y bueno, después cuando estudié cine empecé a ver el tema de los actores y empecé a ver que te rendía mucho más poner a un tipo que se dedica 100% a aprender el papel, a aportar cosas. En vez de estar, ay, salió bien, bueno, vamos a ver cómo queda, qué sé yo. ¿No? Claro. Y ese eras vos, digamos. Claro. Que usa ahora mucha batería, ¿no? Bien, poniendo las cosas. Claro, sí. Tenés que tener video así, es un tema. Y bueno, y por eso, bueno, no sé, me perdí un poco el hilo, pero la idea era eso un poco. Bueno, volviendo al tema de los cortos. Sí. Hablanos de Working Day, okay. Que fue premiado nada más y nada menos que por Peter Jackson, el director de la trilogía El Señor de los Anillos. ¿Cómo fue que lograste eso? Bueno, esa historia es porque, bueno, me enteré de un concurso que esta, digamos, los que ya la conocen la van a escuchar otra vez porque la conté muchas veces, pero... El público se renueva. Pero bueno, emocionante. ¿No? Sí, se renueva. Pero me causa gracia porque cuando uno cuenta algo 100 millones de veces lo empieza a resumir y a lograr como la forma perfecta de contarlo. Ya pasa a ser un guión aparte, como claro. Que siempre decís lo mismo. Pero por eso es divertido para que yo lo escuche, ¿no? Pero bueno, la historia es así. Una amiga, Lucila Laceras, se llama guionista, directora muy, muy grosa, busquen Lang por ahí. Me contó, es fanática del Señor de los Anillos, me contó que en una página que se llama onering.net, que si no me equivoco es la oficial de o los fans de Tolkien, o es algo oficial de Tolkien, algo así. Tolkien se escribió el Señor de los Anillos, por si no lo saben. Bueno, había un concurso que decía era para ir a filmar a Nueva Zelanda. La idea era así. Era como, vos tenías que mandar un guión, todo online, ¿no? Y para todo el mundo, un guión de 3 minutos contando una pequeña historia sobre Nueva Zelanda, ¿no? ¿Un algo guión muy... literario? O sea, un guión de la historia. Sí, literario, nada más. Exacto. Ajá. O sea, contando lo que pasa. Sí, sí, sí. Digamos que cuente una historia sobre Nueva Zelanda, pero con algo casi publicitario, ¿no? Como si fuera. El concepto era que Nueva Zelanda es el país más nuevo del mundo. Como que es el último lugar donde hubo gente, llamémosle. Claro. No gente, sino como una civilización concreta. Entonces, bueno, como que. Mandé mi guioncito, digamos. Y la cuestión es que elegían a, digamos, mandaron 1.010, exactamente 1.010 personas mandaron, elegían a 5, un jurado. En realidad el jurado elegía 4, el quinto lo elegía el público, digamos, votando. Y yo quedé como uno de esos 5 elegido por el jurado. Y el premio de esa etapa era ir a Nueva Zelanda y cada uno filmaba su cortito allá, ¿no? Ah, bueno. Genial. Sí, sí, muy groso. Con gente grosa de ahí, o sea, tenía todos los que estaban ahí trabajando en el Señor de los Anillos. Claro. Sí, sí. ¿En cuánto tiempo más o menos filmó? Llegué, me acuerdo, a la primera parte que era Auckland, que es la parte internacional, donde está el aeropuerto, digamos. Siempre que llegues a Nueva Zelanda vas a aterrizar en Auckland. Son 2 islas, digamos. Y estuve 2 días ahí. Después me fui a un lugar que se llama Queenstown, que es muy panorámico, que es donde se filma mucho por las montañas y todo el tema, que es donde se hizo, si no me acuerdo, es el paso de Caradhras del Señor de los Anillos, para el que sabe, está hecho ahí. Wow. Son las montañas nevadas por las que pasan. Wow. Sí, sí, sí. Exactamente. Después están las minas de Moria, que es abajo de las montañas. Bueno, ahí se hizo eso. Eso fue. Fue una semana de preproducción en Queenstown, 2 días de rodaje. Y después me fui a Wellington, que es la capital, donde, digamos, están todos los lugares de postproducción. Y ahí donde se... Digamos, básicamente me mostraron el lugar donde se sentaba Peter Jackson para ver las películas terminadas de él. Ah, bueno. Y decir, esto está bien, esto está mal. Que es un lugar que se llama Park Road Post Production. Y ahí hicimos la postproducción, que tardó una semana también. Y después me vine para acá, básicamente. Ese fue el tiempo más o menos. Esto cuando estabas entre los 5. Exacto. ¿Y cuándo llegó la noticia? Después, digamos, terminé, me volví al toque. Y bueno, la cuestión es que lo agarraron a Peter Jackson, ya sabíamos esto los concursantes, y le dijeron, a ver, ¿cuál te gusta más? Y el tipo eligió el mío. ¡Vamos! Wow. Excelente. Bien. Gracias. Y me enteré como dos días después, llegué y me enteraron, sí, ganaste. Y aparte, yo tenía el, viste, el, yo uso Gmail y tenía el eGoogle, que es un coso que te muestra, como un Google que entras y ya te muestra más o menos los mails que tenés ahí medio como por arriba. Y ya vi un mail que decía, te felicito por, y llegaba hasta ahí. Ya dije, bueno, ok. Bien. Che, qué buena historia. Aparte también esto que decías de trabajar con gente que trabajó en la trilogía del Señor de los Anillos. Ahí lo estoy poniendo en el Facebook, que buenísimo. Está buenísimo. Sí, se puede ver en la página de él. Me gusta. AndrésBorghi.com.ar. Y si no, también lo buscan en YouTube. Y vos además actuás en el corto. Así es como del hombre este. Claro, esto no tiene... quiero decir nada, claro, que lo vean. Sí. Bueno. Tiene una razón esto por la que actúo yo. No es porque yo diga, tengo que actuar yo. Sí, y tampoco porque haya buenos actores en Nueva Zelanda. Es más, a los demás le dieron como los mejores actores de Nueva Zelanda. Como los Darines de Nueva Zelanda para actuar. Claro. Este, es más, hay uno que es el jefe maorí que aparece en mi corto, que es un tipo muy groso, se llama Inia Maxwell. Sí. Este, y la cuestión es que en las bases, llamémosle del concurso, decía, traten de no poner algo con efectos especiales porque después lo tenemos que hacer, por ahí no llegamos a tiempo, es un lío, a menos que lo puedan hacer ustedes y que puedan probar que lo pueden hacer ustedes. Entonces yo como me manejo en esa área, agarré material de archivo que ofrecían ellos, que eran paisajes de Nueva Zelanda, un montón de cosas. Y me puse a mí mismo actuando, me sobreimprimí sobre esos planos, trabajando como un obrero, que después ya lo van a ver. Ah, o sea, el efecto, digamos, del tema de los tamaños, ¿no? Para no revelar mucho el corte y que lo vean Working Day. O sea, el tema de... Hay una versión HD, miren la versión HD. Esta cosa de los tamaños, ¿lo lograste vos? Ajá. Ah, está bien. Bueno, doble mérito entonces, ¿eh? Porque bien, eso es te dar una mano, pero vos querés ir más lejos todavía, o sea, no tenés límite. Claro, como... pasa que el juez final era Peter Jackson, yo sabía que tenía que hacer lo que le gusta a él. Claro. Entonces. Vos ya lo conocías. Sí, no, en realidad. Conseguía su trabajo. Claro, un logro espectacular, pero bueno, a Peter no pudiste conocerlo. No, no llegué a conocerlo, estaba en su momento, creo que haciendo ¿cómo se llama esto? Había terminado The Lovely Bones, que es la película que hizo después de King Kong. Y estaba como con el tema de prensa de esa película, Tom Lee. Entonces, como que todos decíamos, che, lo vamos a conocer, y no. Conocí un par de los otros concursantes porque laburábamos como a destiempo, ¿no? Porque el equipo de producción se repetía. Entonces no podían estar todos a la vez. Era como una cosa así. Conocí a dos de los otros concursantes, todos muy copados. ¿De otras partes del mundo o todos de Argentina? No, eran dos de Estados Unidos, dos de Nueva Zelanda y yo. Bien, así, el representante sudamericano. Exacto. Yo era el latino. Muy bien. Tomá, yankee. Claro. Yankee puto. Bueno, muy bien. Se puede putear, ¿ok? Sí. Acabo de enterar. No, en realidad no, pero... Ah, bueno. No, está bien. Y también, bueno, hiciste un programa de sketch llamado Hongo Nuclear. Ajá. Contanos un poco ahí sobre eso, que es muy divertido también. Bueno, eso fue por una cuestión... Después de Otaku hice un corto que se llama Dedicado a Nadie, que es de terror. Un terror muy a la onda japonesa, digamos, de que me pegó el boom ese, me gusta mucho. O sea, más allá de que todo lo que conozcan mío sea comedia, a mí me gusta más el terror. The Ring, exactamente. Está The Ring, Cairo, todas esas películas. Bueno, la cuestión es que terminé de hacer ese corto y lo hicimos con una producción de 20... Esto es antes del Working Day, obviamente. Lo hice con una producción como de 20 personas, como que se me volvió como un poco opresivo laburar con tanta gente. Porque no estaba acostumbrado, ¿no? Laburar con es la primera vez que laburaba con actores o gente que estudiaba actuación. Entonces me quedé medio quemado la cabeza por todo esto. Entonces agarré a mis amigos de la facultad y dijimos, che, ¿qué hacemos algo para divertirnos? Y se acabó. Claro, sin tantas presiones. Exacto. Entonces agarramos todas las ideas, todos los chistes que tirábamos en clase, qué sé yo, los juntamos todos y hicimos sketches. Como si fuera nuestro pequeño cha-cha-cha, digamos, que es algo que todo el mundo quiere hacer en un punto. Y fue eso, eran chistes. Bueno, este funciona, ¿cómo lo filmamos? Así, pum, pum, y vamos, nos juntamos todos los lunes a la noche y lo hacíamos. Era una época muy divertida, ¿no? De la vida muy bohemia. ¿Sí? O sea, todos los lunes a la noche, en realidad, en general, un corto lunes o era en general. Tipo... Pero... ¿Producción o la otra guía? No, hacíamos uno o dos cortos por vez, cada lunes. Y ponele, si hacíamos, había uno que se llama el Casting Super Talent, que básicamente una pared donde vienen tipos y hacen cualquier gilada, ¿no? Que es muy ridículo, muy nabo. Y eso como era, eran tres veces lo hicimos. Entonces fuimos, hicimos un millón de cosas, listo, yo lo editaba y quedaron tres capítulos. Así era la producción más o menos. ¿Una parodia a estos programas de talentos? Sí, en realidad fue porque... ¿Por qué? Ah, porque una vez cuando en un viejo programa de Repeto había unos flacos que en una tribuna gritando todo el tiempo, no me acuerdo cómo se llama ahora exactamente el programa, pero una vez mostraron el casting de los tipos que habían ido ahí y era cualquiera, entraba un chabón y decía yo soy el guasón y hago esto, ¡ah! Y gritaba, y después entraba otro y decía un poema, y decía, era cualquiera, o sea, entraban y decían cualquier gilada, entonces no, era muy random, digamos. Bueno, y ahora contanos sobre tu próxima película, que es Nacido para Morir, que es la secuela de Bailando con el Peligro. Exacto, es otro nivel totalmente distinto, por supuesto. se va a poder ver por sí misma sin necesidad de que hayan visto Bailando con el Peligro. O sea, la historia continúa, pero la puedes ver por sí sola, tranquilamente. Okay. Como si fuera el mariachi y la bala del pistolero. Claro. Ah, excelente. Salvando la distancia, siempre. y bueno, es una historia que, digamos, bueno, es un agente, la historia es un agente secreto. Es otro caso de este mismo agente secreto, se llama Marcelo Riesgo. Donde secuestran a un tipo que es un experto en salsas picantes, ¿no? Entonces dicen, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué secuestran a este tipo? Entonces empiezan toda una investigación para rescatarlo y para descubrir qué pasó. Y en el medio resulta que fue secuestrado por un tipo que se llama Cara de Póker, que es un enmascarado y que tiene un oscuro secreto y que sabe mucho sobre Marcelo Riesgo. Entonces se empieza a volver muy personal. Y descubren que este tipo, que se llama Doctor Pupete, el tipo que secuestraron, descubrió una especie de supercombustible que va a cambiar el universo, va a cambiar el mundo, digamos, una cosa terrible. Entonces por eso lo secuestraron. Y el tipo tiene que resolver eso mientras se empieza a enamorar de la secretaria de su jefe, digamos. Y la historia de amor siempre ahí de Coté tiene que estar. Exacto. Porque le pone esa... Tiene todos los ingredientes de un cóctel para hacer una buena película. Nacido para morir, ya se puede ver hay como un teaser, el tráiler. ¿No? Uh-huh. En Andrés Borghi con H entre la G y la I. Andrés Borghi, no quiero interrumpir. Ah, bueno, Borghi. Como Claudio, exacto. Pero si claro. Digo Borghi, van a escribir con U. Sí, es verdad. Pero Borghi con H. Borghi, claro, Borghi. Borghi. Borghi también, si querés, también. .com.ar. Ahí pueden ver el tráiler de Nacido para Morir. ¿El último trabajo ya está terminado esto? No, estamos en mitad de rodaje. Digamos, la empecé yo con mi propia producción, digamos. Porque en el medio llevé un guión al Inca, un guión de terror, al Instituto de Cine para Ópera Prima. Y dije, bueno, mientras esto pasan 100 millones de años, claro, hasta que digan algo. Sí, sí. No hasta que se haga, sino hasta que digan sí o no. Vamos a empezar a hacerlo. Vamos a hacer otra. Entonces empezamos. Perfecto. Esta peli y en el medio apareció un productor que es Cecio Massa, de Malevo Film, que es un grosso. Sí. Y dijo, frenen el rodaje y yo los voy a ayudar a terminar. Entonces ahora estamos en ese medio impasse y ahora vamos a seguir el rodaje ya con producción. Perfecto. Así que, bueno. Yo calculo que para noviembre por ahí la tenemos. Epa. Falta bastante, ¿no? Pero... ¿Y la presentás después en algún festival o algo así? Y apuntamos, digamos, en noviembre está el Buenos Aires Rojo San. Buenos Aires Rojo San, claro. Entonces, eso te iba a apuntar. Apuntamos más o menos para ahí. Sí, sí, sí. Para esa fechita. Y va linda estar... época la del Barça. Uh-huh. Excelente. ¿Y va a estar Gastor, el villano de...? El villano de la 1, ¿no? Lo interpretaba yo a Gastor, pero no, murió. Lo aviso ya porque hay un malo enmascarado murió en la 2. Entonces... de demasiada presión de tener que manejar al equipo. Claro. Murió de eso. Y como el malo de la 2 es un enmascarado, todos van a decir, para, claro, es Gastor, es el mismo. Es el claro. Para que no se decepcionen, decepcionense ahora. No está. Y después agárrenla fresco. Perfecto. Bueno, Matías, te agradecemos mucho que lo hayas traído, Andrés. Andrés, gracias por haber venido. Gracias. Ahora vamos a escuchar un tema que uh-huh. es compuesto por vos. Explícalo vos mejor la introducción, porque no... Okay. Esto es, digamos, me pidieron que traiga un tema, yo sobre todo nacional, y yo mucho nacional no escucho, entonces me quedé medio como, uy, ¿ahora qué llevo? Y la cuestión es que para un amigo que se llama Mariano Cataneo, que hizo una peli que se llama Incidente, sí. Una peli de terror que la estrenaron en el bar. Gran peli. Exactamente. Que es más, hasta ahí actué también, fui 2 días a actuar. Y necesitaba un tema para los créditos, entonces le hice un tema que es medio como rockero, heavy, pero medio sinfónico, instrumental. Epa. Una cosa bueno, media rara. Muy bien, ¿y se llama? Incidente, como la película. De Andrés Borghi, perfecto. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. No, gracias. We'll be right back. 10 menos 10 de la noche. Faltan 10 para las 10. ¿Cuántas veces dije 10? Y a Mati Horta lo retuvimos un ratito más porque obviamente nos tiene que hacer el tour por las películas, que muchas serán del Bafisi, supongo. Tal la cual. Agenda anticareta. La agenda anticareta. la agenda anticareta, me gusta esa, ¿eh? Sí, sí, fue igual, no sé cómo queda careta. ¿Qué decís? Bien. ¿Cómo vas, Mati? Bien, bien, igual dentro del caretaje ahí que abunda en el Bafisi, algunas cosas siempre se pueden rescatar, por suerte. Sí, el Bafisi ya es bastante careta, te digo. Si me decías Bafisi hace un par de años, ahora ya está. Está el Basofi ahora. Ah, claro. El anti-Bafisi. Sí, está acá el Basofi también. Sí, sí, en la misma época. De Fernando Martín Peña. Sí, sí. Grosso. Sí, bueno, del festival quería rescatar un par de películas que ahora también las van a repetir, así que, bueno, van a tener una oportunidad así de disfrutarlas. Bueno, la primera es Meeting People is Easy, un documental sobre Radiohead, más precisamente sobre la gira del OK Computer, aquel disco de 1997, ahí que los catapultó definitivamente. Buenísimo. Y no es el típico documental, ¿viste?, en el que entrevistan a los integrantes de la banda y todo gira, todo, y todo se queda en eso, sino que los van siguiendo ahí en su recorrido por todo el mundo, van registrando los preparativos ahí antes de subir al escenario y también cuando los entrevistan los medios ahí de los distintos países. Así que es realmente muy interesante. Es uno de esos documentales de seguimiento, claro, este, de observar. Road movie, como... sí. Sí, claro. Ah, como una road movie en realidad no es documental, es como una historia de... Sí, es que es como un documental de observación que también podría funcionar como una road movie y que también un crítico definió como un film noir porque está hecho mucho blanco y negro, así como tiene un ambiente así misterioso. Bueno, ya la música de Radiohead así como es muy climática también. Buenísimo. Así que la verdad que sí, es una muy linda propuesta, incluso para los que no son tan fanáticos ahí de Tom York y compañía. ¿Cuándo la dan? ¿Esta? La van a dar... Me encanta, está con el... No cambia, el formato del librito de Bafisi es el mismo, sí, desde que empezó y no lo van a cambiar nunca. Sí. La van a dar el jueves 19 a las 11 en el Hoyts 7. Hoyts, sí, ahí, sí, sí, en el Abasto, es la sede principal ahí del festival. Y también la van a repetir el viernes 20 a las 23:45 en el Malva. Bueno, muy bien, apurarse porque hay muchos fanáticos de radio, sí, acá en Buenos Aires, por lo menos. Así que, sí, sí, sí. Bueno, a correr. Totalmente. Ese es. ¿Qué más tenemos, Mati? Y bueno, quiero destacar una película nacional. Muy bien. También que se llama La Memoria del Muerto, dirigida por Javier Diment, también un conocido acá de Andrés Borghi. Así que, bueno, es una historia de terror, así, muy climática, con bastante sorpresa y también algunos actores conocidos como Lola Bertet, así que... La verdad que Lola Bertet desapareció, ¿qué está haciendo ahora? Nada, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Siempre anda por ahí. Las novelas está, pero... Teatro, sí, claro. Sí, es como bastante activo. También en Pájaros Volando, parece. Ah, puede ser. Claro, esa película de... La de Capuzotto. Capuzotto, sí. Dirigida por Montalbano, sí. Exacto. Así que sí. Mi hermano hizo la música de Pájaros Volando. Sí, esa es la que estaba en 3D, ah, ¿no? Ah, muy bien. No, esa es otra, esa es la última. Era la de los ovnis. Sí. Que claro, transcurre en... Lugritorco, claro. El hermano Borghi. Ajá, Pablo Borghi. Pablo Borghi. Obviamente hace la música de las cosas que hago yo también. Sí. Pavada de datos, así que la verdad que excelente. Y la verdad que sí, La Memoria del Muerto, sí, es una película que, bueno, van a poder ver. Bueno, hoy directo se estaba presentando. ¿Hoy? Nos vamos. Bueno, no nos escuchen más, vayan a ver la película, ¿eh? Pero la van a repetir, por suerte, el miércoles que viene, el miércoles 18, a las 21:15 en el 25 de mayo, en el cine que queda. Oh, ese es Urquiza. Es un poquitín lejos, es un trastorno, pero es una muy linda sala también. Ahí vieron Metrópolis. Cuando Metrópolis. El pedazo con la música en vivo estuvo espectacular. No, sí, eso es como trompada, la verdad que... Y también la van a dar el sábado próximo, el sábado 21, a las 22:15 en el Hoyts 8. Así que hay unas dos posibilidades así para poder disfrutar de esta peli de un director muy importante, así que incluso fue co-guionista de Bayay. Ah, mira vos. Así que sí, es un peso pesado, así que bueno, muy recomendable. Perfecto. Estamos acá en Facebook, el fin del fin de... Mandaron un saludo, no sé si vos conocés a un tal Jorge Gentile. Sí, que dice no lo conozco personalmente. Que está escuchando y que, bueno, manda un saludo a vos que está escuchando el programa, así que... Le mandamos un saludo muy grande y gracias por postear en Facebook. Vamos, che, anímense, posteen. Que cuando le damos bola al Facebook, la gente escribe, así que hay que leerlo. Bien, muy bien, si quieren, muy bien. Si quieren, Nacido para Morir también tiene su página de Facebook. Búsquenla por ahí. No sé, porque tiene un montón de números raros el link, ¿viste cómo es? Bueno, en pero Facebook, en el buscador pones si nacido para morir sale. Y ahí, ahí sale y también vas contando todo lo que va pasando con la película, digamos, el proceso. Sí, hay fotitos, todo. Perfecto, buenísimo. Bueno, hay otra que estuvimos hablando antes fuera de aire, Mati, que es la de Joy Division, que la van a dar al aire libre, anfiteatro. Totalmente. 21 de abril en el Parque Centenario. Totalmente, así sí, que... película también del mismo director de la de Radio, que sí, es increíble. Además, si te gusta la banda, vas a amar ese documental, porque cuenta todo desde los comienzos, desde, bueno, después el ascenso de la banda, que en realidad nunca terminó como de despegar definitivamente, pero que sí, es, igual todos la amamos, todos adoramos lo que hicieron. Después, bueno, lo que sucedió con Ian Curtis, el cantante, que, bueno, se suicidó a los 23 años. Y después, bueno, termina ahí, pero bueno, no quiero dar más detalles, vean la peli. Y, muy bien, no es un documental nuevo, tiene un par de años, pero bueno, en esta oportunidad lo vuelven a pasar. Claro, de hecho lo dieron en el Bafisi del 2008, pero lo repiten porque este año le están dedicando un foco a Grand G, que es el director, así que bueno, hay una nueva oportunidad para poder ver Joy Division. Me encanta la palabra documental. ¿Puede ser un nuevo género así? Ya existe, sí, creo. Sí, sí, ya. No, ¿existe documental? ¿Cuando es de rock se llama documental posta o es una...? Sí, sí, ya se le conoce como documental. Ah, así bueno. Que, sí, como medio establecido. No lo inventé yo la palabra. Bueno, está bien. Aguante los documentales. Muy bien, bueno, Matías, nada, te agradecemos por haber venido. Ya sabemos que arrancó el Bafisi, te perdemos, te vas a internar. Acordate de la hidratación, que es importante, de descansar los ojos un ratito cada vez al día, por lo menos. Un colirio. Porque, claro, estos enfermos van y se meten y se ven 15 millones de películas por día. Me parece bien igual. Así que, bueno, Mati, entren a salallenoonline.com.ar y vamos al info, si les parece, y continuamos, compañera. Claro que sí. La peli dominguera fue presentada por a salallenoonline.com.ar.